Vamos a hablar con Penélope Moro. Ella es hermana de Sebastián Moro y trabajadora de prensa. Sebastián Moro era un periodista argentino que estaba trabajando como corresponsal de Página 12 en Bolivia y el 16 de noviembre de 2019 fue asesinado. Penélope, Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día. Hola Pablo, buen día. Felicidades a vos y a todo el equipo de Radio Kermés, a la producción, bueno, a las compañeras en este día tan importante de visibilidad y de lucha por nuestros derechos. Bien, además de luchar por nuestros derechos, vos estás encabezando la lucha para que tu hermano tenga justicia. Contanos, sí. ¿Cómo viene esa pelea? Es una fecha dolorosa. La verdad que desde hace un año, que el 7 de junio, me duelen a mí en lo personal más que cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de Sebastián, porque Sebastián era periodista desde que se levantaba hasta que se acostaba, o sea, no era de esos periodistas que cierran la computadora y siguen con su vida normal. Él estaba dedicado de lleno al oficio, así que era un ser humano íntegro en ese sentido, dentro de su oficio. Y la lucha por justicia es complicada, es ardua, pero a lo largo de estos dos años y sobre todo en los últimos meses hemos conseguido un impulso muy importante, que es el de la nueva embajada argentina en Bolivia. El embajador Ariel Basteiro se ha puesto al frente de muchas gestiones. Estuvimos mucho tiempo frenadas porque la pandemia complicó todo, el tiempo que hubo dictadura en Bolivia también lo complicó las investigaciones, no había nombramientos diplomáticos todavía en Bolivia desde que asume Ariel Basteiro, que hace aproximadamente dos meses. Tenemos reuniones permanentes con equipos de abogados de Bolivia y de Argentina, nuestra abogada Viviana Beigel. Y esto está no acelerando, pero viabilizando las investigaciones que se tienen que llevar a cabo. Y también desde Argentina estamos siendo escuchadas en cuanto a nuestro reclamo, porque las jurisprudencias entre ambos países son muy distintas. No hay procesos sobre violaciones a los derechos humanos en Bolivia del pasado reciente, sobre crímenes de lesa humanidad, tal como nosotros tenemos en Argentina una tradición muy importante, la mayor experiencia del mundo en esa materia, hay que reconocerlo. Sí. Entonces nosotros también desde aquí estamos tratando de activar para aportarle a los hermanos y hermanas bolivianas esta parte de verdad, memoria y justicia que nosotros sabemos trabajar tan bien. Y nutrirnos a la vez de ellos, de sus procesos de memoria ancestral y potenciarnos, ¿no? Para que no quede impune ni lo de Sebastián, ni las masacres, no solo de la dictadura de Áñez y Murillo y Camacho, sino dictaduras anteriores que todavía permanecen en impunidad en Bolivia. Penélope, ¿qué sabes? O sea, ¿qué se sabe de la causa? ¿Se sabe bien quiénes son los responsables del crimen de tu hermano? Bueno, hay responsables políticos que son claramente quienes comandaron el golpe y pagaron a grupos paramilitares, que son los llamados pititas, y también las resistencias, por ejemplo, la resistencia juvenil Chocala, que era la que actuaba, Cochala, perdón, la que actuaba en Cochabamba, pero había otros grupos paramilitares actuando, los motoqueros en La Paz. Ellos, digamos, serían autores materiales de los golpes que se le propinaron a Sebastián y le habrían desatado el ACV. Pero también hay muchas responsabilidades, digamos, que se están tratando de investigar dentro de todas estas complicaciones que te digo que tenemos de jurisprudencia. Claro. Porque el cuerpo de Sebastián fue cremado. Dentro de la clínica nosotras fuimos inducidas a la cremación. No se denunció haber recibido a un periodista golpeado en estado de ACV, pero con golpes y politraumatismos, como le corresponde por ley a la clínica, para que se le realizara una autopsia. Y de allí nosotras fuimos inducidas directamente a la cremación. Entonces hay una cadena de responsabilidades sobre las que Bolivia por primera vez, gracias al diálogo que ha propiciado Ariel Basteiro, en conjunto con nuestra abogada, están siendo escuchadas y están siendo investigadas. Claro. O sea que no solamente hay responsables del crimen, autores materiales, también ideológicos, sino también que hay un encubrimiento de este asesinato. Seguramente, porque el sistema de salud en Bolivia actuó de manera cómplice con los golpistas, con el terror en esas semanas. No solo digo la historia de Sebastián, que sería la primera víctima fatal y él cae a una clínica privada, pero los hermanos y hermanas de Sencata y de Sacaba, que caen a pedir ayuda, baleados a los hospitales y a algunas clínicas privadas también del Alto o de las diferentes zonas donde ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos, fueron desatendidos, fueron maltratados. Entonces, la corporación médica, gran parte de la corporación médica, también sería parte de ese plan sistemático de imposición de golpe de Estado. De hecho, hay testimonios de compañeros que pudieron sobrevivir o de madres de víctimas que dicen, no, bueno, que tu hijo ahora lo atiendan los médicos cubanos, porque antes del golpe las misiones de médicos cubanos atendían a la población campesina que la corporación rural se negaba a atender, por eso el expresidente Evo Morales trabajaba con misiones de médicos cubanos que se tuvieron que ir. Entonces le decían, nada, que te atiendan los médicos cubanos, que te atienda Evo. Bueno, eso es una realidad. Entonces, bueno, se empieza a investigar un proceso de terror que ha sido, la verdad, lamentable y muy a la vieja usanza de los golpes en América Latina, a diferencia de los Laufer que estamos acostumbrados en los últimos 20 años a sufrir. Digo, esto, lo que ocurrió en Bolivia, que afortunadamente duró solo un año, pero que se llevó vidas y que hizo muchísimo daño, se impuso con sangre, digamos, gracias a las armas y a la violación sistemática de derechos humanos. Penélope, recién en el arranque mencionabas cómo era Sebastián. ¿Podés describirlo? ¿Cómo era como periodista y bueno, como persona? Bueno, no, por ahí no queda muy bien, digo, que su hermana lo valore tanto. Yo también he aprendido de él. Sebastián, y para quien lo conoce, era una persona súper sensible, además de trabajador de prensa, era escritor, él estaba incursionando en la escritura, y militante de derechos humanos. En Argentina trabajó durante más de 10 años cubriendo los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo aquí en Argentina, y ya ha llegado el macrismo, cuando esa cobertura se interrumpe en la radio pública. Nosotros trabajamos juntos en la radio pública, Radio Nacional, y censuran esa cobertura, lo mandan a otras funciones, empiezan las censuras en Radio Nacional, no podíamos nombrar a Santiago Maldonado, entre otras cosas. Sebastián entra en una crisis personal muy grande. Empieza a sufrir mucho la censura, resistimos al macrismo de diferentes formas. Sebastián no pudo y decidió tomar nuevos rumbos. Se fue a Bolivia a principios del 2018, donde se enamoró de esa tierra, se compenetró profundamente con las comunidades campesinas, pasó a dirigir Prensa Rural, que era un periódico parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y que llegaba todos los domingos de manera gratuita al campo y a los sectores indígenas, comunicando políticas de gobierno destinadas a esos sectores, pero también las demandas, ¿no? Sumamente solidario, daba reportes de manera solidaria para todas las radios comunitarias que se lo pidieran de la región. Él estaba comunicando hasta en Brasil. Bueno, así lo encontró el golpe, comunicando para todos lados. Y ya cerca de pasadas las elecciones de octubre, el 20 de octubre, en Página 12 lo convocan para hacer esta cobertura que hizo a lo largo de 11 crónicas, donde la última es la que devela que el golpe de Estado ya cayó sobre Bolivia. Bien, Penélope, queríamos tener tu voz un día especial, 7 de junio, Día del Periodista, y que, bueno, cala profundo, como lo contaste vos, recordando a tu hermano. No sé si querés completar con algo, si no, muchísimas gracias. No, simplemente que, digo, la muerte de Sebastián nos sirva a los trabajadores de prensa reflexionar sobre nuestros derechos, sobre la desatención que tenemos del Estado, quienes nos la jugamos en momentos de conflicto, lo que nos merecemos también, porque Sebastián no tuvo resguardo de nada y dio la vida realmente por los demás. Y no es él, somos un montón de trabajadores de prensa que realmente nos comprometemos con la verdad y con hacer dignamente nuestro oficio. Así que dignidad, derechos y memoria para todos nosotros, para los que seguimos y para los que ya no están. Muchísimas gracias, Penélope, que tengas buen día. Abrazo enorme, gracias. Bien, Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro. Ella también es trabajadora de prensa, como lo era su hermano, que fue asesinado por el golpe de Estado de Jeanine Áñez el 19 de noviembre del 2019.